cuando uno edita en otro programa y le ponen ahí el sellito. Correcto, en particular cuando se trae usted un contenido de TikTok y lo sube Ahí está. a Instagram, eso le va a bajar el alcance. Por ejemplo, CapCut tiene marquita de agua ya. Sí, creo que ahí no va a haber problema. Porque es un Pero sobre todo programa. con esas aplicaciones rivales. Ah, ya te entiendo. Puntualmente TikTok. Ya. Si la marca de agua es de TikTok, seguramente le... Demochan. No, esto no quiere decir que no se viralice un contenido que venga de allá. Muy probablemente puede hacerlo. Pero si usted tiene una cuenta de negocios, se va a ver afectada. Bien. La republicación de contenido que no es original. Si usted utiliza contenido de terceros, hay que etiquetar al creador original, darle el crédito o agregarlo como colaborador. Ojo, esto está sujeto también a viralidad, porque son muchas cuentas haciendo mucho de ese reposteo, de manera que en algunos casos, si detectan que su contenido no es original, le van a bajar el alcance. A menos que arrobes A o menos que des el arroben. crédito. Está bien. Reels con duración mayor a los 90 segundos, Dirty. ¿Perdón? O sea, ¿toca hacer menos? Toca hacer reels Más, o más sea, no. corticos, entre Ay. 30 y 40 segundos. Es lo que están Okay. Menos recomendando. del minuto, no se pase del minuto. No se pase el minuto. Oh, bueno, está bien. Sí, Sí. la atención también es que se pierde rápido. Sí, a Instagram le interesan los reels cortos o de mediana duración. La otra que está publicando Instagram for Business es contenido que no cumpla con las normas comunitarias. Y las últimas dos son contenido violento o gráfico. Sí, no, para nada, no, señor. Pues igual, o sea, uno ve mucho contenido violento en Instagram, Ahí, y pero hay ahorita le van a parar más medios, bolas. y hay medios, ¿no? El Daily Mail es feo. Claro, no, no, lo que hay Es es feo. violencia. A mí me tocó dejarlo de ¿Te tocó dejar de seguir el Daily Mail? silenciarlo porque sacaba cosas bravas. Y Sí. cómo le permiten eso? Sí, hay mucha cosa por ahí circulando. No, pero TikTok. Uy. Ah, no, es que ya, gracias a TikTok es Dios, un ya. nivel poderoso de violencia. Uf. No, todo es En peor, TikTok Alejandro. hay mucha Pero podredumbre, ¿cómo es que se llama? Cerebral. Mucho brain rot. no, el mayor no es Twitter. Twitter, si tú te vas por ese lado oscuro, nunca lo vas a Claro, decir Colombia ex. Oscura. Exacto, Colombia Oscura fue la primera en publicar todas las fotos de la familia asesinada en Aguachica, ¿no? No, y creo que salieron videos, porque por ahí vi a Gary consumido. Y yo le dije, no, quita ¿Está eso. consumido con qué? Con los videos, con Twitter y los videos, Colombia Oscura. No, yo le dije, Colombia deja Oscura, eso. Bogotá al día, Pereira al día. Qué La cosa tan costa impresionante. también. Sí, en la costa también. ¿Por qué nos gustará Lo eso? último, Dirty, Ya, engagement señor. bait. Ah, ¿qué es eso? Ve. Esta es esa práctica que se ha propagado en todas partes, por medio de la cual buscas interacciones. Con algo que pueda ser un gancho aunque no sea cierto. Exacto, exactamente. Engagement bait. En Threads hay mucho engagement bait. Y funciona bastante bien el engagement bait en Threads. Allá tienen un problema serio de engagement bait. En Twitter también funciona muy bien el engagement bait. ¿Viste que Katy Jubinado se puso de moda en Estados Unidos y está toda contenta? Sí, ella fue la del vapeo. Sí. No, Y yo está toda vi. contenta porque esta cuenta agregadora de memes de la que yo te he hablado tanto y que te mando tantos memes que se llama Anthony Supreme la Sí, publicó. se Y volvió entonces viral. salió a hablar en inglés. Well, for all my people who are following me on Instagram. Mira que me hace. Eso es muy curioso porque en estos días de viralidad y pasa mucho en Twitter. Sí. Cuando un tweet se vuelve muy viral, que tiene, no sé, más de 30 mil likes, Likes. y la persona que lo retuitea muchas veces invita en su propia cuenta a decir: ya que tuve un tweet exitoso, por favor síganme. Síganme, No, no sí. sirve. Eso no sirve. Un tweet exitoso no quiere decir que la cuenta sea exitosa. Sí. Entonces, ella pueda que salga con ese mensaje, pero no lo va a lograr, no va a pasar. No, no, no. De hecho, lo que sucedió fue que la empezaron a seguir muchísimos. ¿Así? Claro, porque es Y que después ya no. cuando llegó a manos de los gringos, el video de la Jubinao. Es que lo esconde, es que lo esconde. Y el que Cuando nada llegó. debe, nada teme. Sí, cuando llegó a manos de los gringos, los comentarios eran de un montón de gringos arrechos, todos diciendo, bueno, yo. Ah, Yo me dejo legislar y cosas así, como ese tipo de cosas. Entonces, la trama. Sí, claro, era la trama la que estaban persiguiendo los niños. La culpa de esa viralidad que sufrió Katy Huinao la tiene una cuenta que se llama Anthony Supreme. Bueno, Anthony Supreme fue el que puso el video de la Huinao vapeando. Y fue muy chistoso porque al otro día le sale feliz. Esa no, ella no hizo un video. Inglés, no, sí. Y qué buen inglés. ¡Qué buen inglés! Pero ella no salía como con un... caminando y con caminando, sol. Caminando, recién de haber hecho workout. Sí. Recién de haber hecho workout. Te digo, vi el pantallazo, pero no entré a verla, no le quise dar... Recién después de haber hecho... Y estaba en Miami, obviamente. Sí, estaba allá. De vacaciones en los Estados Unidos. Bueno, mira. Bueno, pues el engagement bait. Ojo con el engagement bait. Yo veo mucha gente intentando hacer engagement bait. La mayoría de los casos no saben hacer engagement bait, pero Instagram va a estar muy pendiente de ese engagement. Es el que tanto odia Uri, ¿cierto? En TikTok, sí, más que todo. En Twitter, que ve gente inventándose cuentos. Exacto, que y esta fue la niña que se cayó, yo no sé qué, y nunca muestran nada. Exacto. Él odia eso. Eso es engagement bait. Ya. Pero también están... dale like si estás de acuerdo o comenta este post si tal cosa, ¿no? Ya, lo que te digo. Yo he visto mucho en threads. En threads está muy está viral pasando. El engagement bait. Uno ve mucha cosa por ese lado. Por ejemplo, opinión impopular. Sí, uf, es todo ahora funable. Sí. Ahora es opinión funable. Mi opinión funable. Y opinión funable. Ahora opinión sí. Impopular. En inglés dicen unpopular opinion. Entonces lo escriben en inglés y entonces eso alcanza, porque además el SEO va a jugar un papel muy importante también en lo que dices y en cómo tu contenido se hace viral. Entonces si pones unpopular opinion, tienes... Se abre más el abanico de posibilidades de que la gente que habla otro idioma o que lee en otro idioma pueda encontrar ese contenido. Y claro, está el unpopular opinion, está el normalicemos decir o el normalicemos hacer tal cosa. El normalicemos también está muy de moda. Sí, sí lo he visto. Una chica la funaron precisamente este 31 porque puso normalicemos ir a la panadería en pijama. ¿Así? Amigo, una horda así. ¿Así? Sí. ¿Cómo hace eso? No sea puerca. Y así arrancó todo, eso fue el 31 y el primero peleando. Bueno. Ya. Normalicemos. Normalicemos. Sin más. Opinión funable, opinión impopular. Sí. O sea que eso que se manejaba hace mucho de fap si te gusta o retweet si no te gusta, que pones sí, eso igual ha ido cambiando. A... Ya. Eso ha ido cambiando. Bueno, cuando regresemos, sí. Después de esta pausa, una noticia del New York Times, seguimos hablando de alcohol a comienzos de 2025 y del furor que está causando el no tomar alcohol. Estamos en el mes de Dry January, ayer estuvimos hablando de enero seco. Sí, señor. En los Estados Unidos se bajan esta semana las ventas en un 50% y el día de hoy el periódico de New York Times está publicando una información del cirujano general de los Estados Unidos que dice que van a empezar a aparecer etiquetas. Ah, como los cigarrillos. Como los cigarrillos, eso será en instantes aquí en Mañanas de la X. Esta Sorry, canción escrita por Ed Sheeran. Este fin de semana hubo debate en redes sociales. Sí. Sobre la tibieza de Robbie Williams, porque hay muchos estadounidenses descubriendo a Robbie Williams. ¿Tibieza? Hmm. No puede ser. Sí, claro. Uno escucha a Rock DJ y eso es todo menos tibio. Pues no sé. Eso es lo que uno piensa, pero estuve leyendo varios comentarios de varios gringos que decían precisamente qué mala canción es Rock DJ. No, porque pero que mucha gente en Estados Unidos ¿sí? no sabía quién era Robbie Williams hasta que salió el documental la semana pasada. ¿Está pasando? Hay dos documentales que han salido. Uno de ellos es el de Robbie, Sí. Como uno del planeta de los simios. Esa sí, esa viene en marzo, Alejo. Va a estar en cartelera ya en marzo, que se llama Better Man. Bueno, eso lo están calentando en Estados Unidos como si hubiera salido ya, porque esa es la impresión que uno tiene inmediatamente después de... Es que tal vez por allá sí está. Acá en Colombia llega en marzo. Ok, bueno, porque en Estados Unidos sí he visto que mucha gente dice... vi el tal documental del tal Robbie Williams ese y me senté a oír la música y qué música tan mala. Y me causó mucha impresión porque muchos creen que Ed Sheeran es norteamericano. O sea, Sheeran es tan importante en Estados Unidos que... ¿Qué creen que es de ahí? Que creen que es de allá. Entonces muchos dicen... que es como el nuevo, que Robbie Williams es el nuevo Ed Sheeran, es lo que dicen. Es el relevo generacional. Sí, dicen algunos, que es que no saben quién es Robbie Williams, dicen que Robbie Williams es el Ed Sheeran británico. ¡Qué increíble! Increíble esa vaina, increíble, ¿no? No, pero pasa, y nosotros hemos... No es tan fácil el ejercicio de dejar ser y de dejar fluir, porque también pasó con lo de la Odisea, cuando se anunció la película de Nolan... Quedó también en evidencia que muchas personas no sabían que era un libro. Ajá. Pasa ahora con Robbie Williams. Claro. Que no tiene ni idea de que es un músico y que tampoco está mal. Porque pues nadie está obligado a saber ciertas cosas del entretenimiento, entre comillas. Así es. Pero el doctor Vivek, sí, así son las cosas. Dice, no hay nada que hacer. Que fluya lo que tenga que fluyar. Fluyar. Sí, ya hagamos eso para este 2025. Para este 2025 es que fluya lo que tenga que fluir. Dejemos ser, vamos. 8:19 mañanas de la X. El cirujano general de los Estados Unidos, Vivek Murthy, ha pedido que se pongan advertencias de cáncer en las botellas de alcohol. Cirrosis y esas cosas. Sí, es posible. Todo tipo. Sí. Todo tipo de cáncer de seno. ¿Ah, sí? Breast cancer, sí. Oh, esa sí no la veía venir. Sí. ¿El trago? Casi. Bueno, es que el trago todo, pero... El alcohol contribuye directamente a 100.000 casos de cáncer, dijo Vivek Murthy, y a 20.000 muertes relacionadas con el alcohol cada año, dijo el cirujano general, y pidió que las etiquetas de advertencia en las botellas se actualicen para que incluyan, entre otras, riesgo de cáncer de seno, riesgo de cáncer de colon y por lo menos 5 enfermedades más que están vinculadas por estudios científicos al consumo de alcohol. Dijo además Murthy que mucha gente allá afuera asumen que mientras estén tomando bajo los límites o dentro de los límites o las guías actuales de una diaria para las mujeres y dos para los hombres, que no hay riesgo a su bienestar o su salud. Y los datos no apoyan esa evidencia. Solamente el Congreso estadounidense puede obligar que estas etiquetas se actualicen, según lo está recomendando el cirujano general de los Estados Unidos. Pero pues puede pasar. El poder de las fabricantes, de las empresas licoreras es fuerte. El lobby es fuerte, pero recordemos que Trump no bebe. ¿Él no toma? No. Oye, ese es un dato nuevo para mí. Trump no bebe, no consume drogas. No sabía lo del trago. Tienes que verte El Aprendiz. Ah, ¿verdad? Perdóneme, tengo que verla, yo sé. Tío Von, él le dijo a Tío Von. O sea, hace un tiempo ya. ¿Trump? Sí. Trump nunca ha tomado. Ah, es su estilo de vida. Claro, es que a Trump se le murió el hermano de alcoholismo. Ah, bueno. Él le decía a Tío Von en uno de los podcasts que lo hicieron muy popular antes de la elección. Cuando se ponen a hablar de alcohol y de drogas, el tipo le dice, porque Tío le dice, sí, yo estoy sobrio. Y le decía, ¿cuánto tiempo? Y le preguntaba a Trump, ¿cuánto tiempo lleva sobrio usted? Y dice, no, yo llevo como 3 años sobrio. Y ya, le decía, y ha recaído. Y le, sí, no, sí, yo recaí. Y entonces tío le decía, ¿y usted? Y le decía, no, yo no, yo nunca he tomado. Nunca me ha gustado. Y tío le decía, ¿y por qué? Y dice, no, porque mi hermano me murió de cirrosis y se murió. Se murió de alcoholismo. Uy, entonces yo vi el alcoholismo cerquita. Llevarse a mi hermano. Entonces no, desde muy peladito decía, desde muy niño. Entonces nunca me gustó lo que hacía el alcohol ni nada. Oh, entonces sí se puede dar. Entonces sí, puede ser. Además, este señor Robert F. Kennedy Jr., ese nefasto personaje que parece que va a ser el secretario de salud de Trump, sí, que es el que contempla este tema de posibles anulaciones de las vacunas y esas cosas. Qué increíble. Ese señor sería el encargado. Ese señor está en Alcohólicos Anónimos. Ah, no, ok, ya. Yeah. Entonces... nunca sabe, puede que haya muy buen lobby como hicieron las tabacaleras en su momento, pero después de un tiempo no lo lograron. Esas imágenes son a nivel mundial, ¿tú has encontrado en otros imágenes países? ¿De qué? En las cajas de cigarrillos. Sí, claro. Ya. Sí, claro, pues las etiquetas entonces están ahí puestas sobre la mesa para ser actualizadas según las condiciones de las que se habla hoy en día. Durante muchísimo tiempo se nos dijo que una copita de vino servía para... El corazón y esas vueltas. Eso está muy desmitificado el día de hoy. Sí. Los estudios científicos contradicen esas hipótesis que han hecho parte realmente es de... publicidad. Ya. Porque las fabricantes de licor, de cerveza, de bebidas espirituosas y de vino han contratado médicos y científicos para que salieran en medios de comunicación a decir que un poquito de alcohol puede reducir enfermedades cardiovasculares. ¿Y eso tiene evidencia? O sea, de claro. Ay, Alejandro. Claro, eso está comprobado que fueron. Es como en los 50 que contrataban, las tabacaleras contrataban médicos para que dijeran que fumar era bueno. Qué increíble, hasta las mismas series y películas. Sí. Uh-huh. Y nuevos estudios científicos han criticado esa metodología de esos primeros estudios y han retado esos estudios. Y vamos a ver qué sucede, pero la batalla, la guerra contra el alcohol... Esa va a ser... Va a estar interesante. Sí. Va a estar muy interesante porque ahora el cirujano general de los Estados Unidos está pidiendo que se actualicen las etiquetas de advertencias a la salud en las botellas. Y vamos a ver qué pasa en el Congreso estadounidense en 2025. Estas son Mañanas de la X. Maneuvers in the Dark, OMD, una de las grandes joyas salidas de la gestión cultural producida por Factory Records, los mismos que hicieron a Joy Division, OMD, en las mañanas de la X. Bueno, antes de hablar de las dificultades para llegar a cumplir los propósitos de nuevo año, hay que hacer actualización sobre el drama entre Blake Lively y Justin Baldoni. ¿Hay actualización? Hay actualización. Qué bueno, cuéntamelo todo. Bueno, algunos medios de comunicación han logrado acceder a la contrademanda de Baldoni. Que es a New York Times. Sí. Ok. Una de las cosas de las que se está hablando es de las dificultades que tuvo la producción para trabajar con Blake Lively en el tema de vestuarios. Ya, no le gustaba nada. No le gustaba absolutamente nada. No quiso ir a la prueba de vestuario. A las pruebas de vestuario. No fue a las pruebas de vestuario. Estaba a 15 minutos, según dicen los argumentos de la defensa de Baldoni. Sí. Pidió que le enviaran la ropa a su casa. Para probársela y ver qué le gustaba, qué no. Exactamente. No como un conductor regular en una película donde hay una prueba de vestuario general. Exactamente. Ya. Exigió que le enviaran todo el vestuario, lo cual hizo que los presupuestos se inflaran. Claro. Y la producción se retrasara. Ay, no te digo. Luego de eso, le pidió al diseñador de vestuario, después de ver la ropa, que le cambiara los zapatos que ella quería utilizar, unas botas que ella tenía en el closet. Unas botas que dicen que cuestan $5,000. La demanda hizo, la demanda argumenta que el uso de estas botas hizo que tuvieran que reescribir ciertas líneas del guión para justificar esa ropa. Oh. Esas botas. Ok. Esto produjo inmediatamente después, cuando los paparazzi empezaron a filtrar fotos de su vestuario, pues que se hablara muy mal de Lively en los medios de comunicación, en las redes sociales, cuando empezaron a filtrarse las fotos de los paparazzi de ella utilizando su propio vestuario en el set de la película, la gente empezó pues a burlarse. Es que te digo, bueno, sigue. A burlarse de los vestuarios de Lively, y esto inmediatamente tuvo un impacto pues inmediatamente negativo en lo que iba a ser la promoción de la película, y ahí es cuando Baldoni le pide una reunión dentro de su tráiler para discutir el asunto. La famosa reunión. La famosa reunión dentro del tráiler. Sí. De la que se habla del acoso sexual y de todo el tema. Dicen que fue una larga reunión donde Baldoni dice originalmente, el equipo de Blake Lively se puso a llorar y le dijo que se veía gorda. ¡No! Sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo que estoy leyendo aquí es que la defensa de Baldoni dice que él sí lagrimió, que lagrimió en el tráiler, pero que fue porque Lively le expresó su admiración como director. No, que es, todo está mal. Sí, todo está horrible. Todo es horrible. Sí. Y seguro nada de eso pasó. Sí, es una cosa muy... Es que, gracias. Sí. Bueno. Y ya después proceden a hablar de cómo Lively utilizó la película de Baldoni para promover Deadpool versus Wolverine. Aunque no sé si fue así o fue al contrario. Que fue una de las cosas que le criticaron a ella... Es sí. Que dicen que que cogió el éxito de Lobezno para impulsar su película. Y entonces le decían como, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Qué está haciendo? Sí. Que fue al revés, que fue ella la que quiso echar mano de su esposo y de la película de su esposo para impulsarse ella con su película y hacer que tuviera más... visibilidad. Bueno, puede ser un poco de las dos cosas. Sí, puede porque, ser un poco de las dos cosas. Porque sí, no era una película taquillera como sí. Era en ese momento Deadpool. Bueno, pues ese es el chisme. Gracias, Soy. Ahora hablemos de propósitos de Año Nuevo, Dirty. Sí, es difícil. Es difícil a veces lograr estos propósitos, igual si los tienen, traten mucha de suerte. Hacerlos. Sí, no se rindan antes de intentarlo. Y hay unos consejos chiquititos para pues ayudar en esto, con ejemplos. Resulta que de por sí, no es que sea pereza, no es que sea falta de voluntad, sino que el cerebro, la mente, tiende a percibir lo familiar como seguro. Aunque sea dañino, ¿sabes? O sea, es tu lugar seguro, ahí sí como se dice, los 6 panes en el desayuno, digamos, como te reconforta en ese momento. Y suele ver lo nuevo como amenaza, aunque sea saludable. te están quitando algo, te vas a quitar algo que te cae bien. Entonces, uno de los consejos es buscar lo específico y lo realista. Entonces, se pone un ejemplo y es dormir mejor. Entonces, ¿cuánto quiere dormir? Quiero dormir 8 horas. Listo, perfecto. Paso a pasito. En vez de sumar varias horas de una vez, empiece a sumarle de a 15 minutos. Acuéstese 15 minuticos antes. Intenten cambiar esa pequeña diferencia en tiempo y ahí va aumentando en cuanto usted está viendo que le está funcionando. Dicen que es bueno no quitar, sino añadir. Si, por ejemplo, quieren leer más, entonces simplemente a su rutina normal añádale leer. No le quite algo que le guste hacer, sino añádale. Y ya después usted empieza a mirar cómo va moviendo sus tiempos cuando ya logre cogerle cariñito. Crear el ambiente siempre ha sido muy importante, y acá lo hemos dicho. Si es para dormir, entonces aleje el celular, trate de apagar todo antes de, con un tiempito para que el cerebro también se calme. Cositas así, que sean pasos chiquititos, que no sea una mochada de uno. Algunos dicen que sí, que lo bueno es mochar de una y no darle largas al asunto, pero pues como usted vaya viendo que le está funcionando, no se niegue a cumplir un propósito sin antes empezarlo. Vaya y mira a ver cómo le va. Sí. Y trate de mantenerse. Bueno. Ahí está. Ahí van, propósitos de 2025, estas son Mañanas de la X. Maroon 5 con Sunday Morning, una de las bandas que me han contestado. Y mucho. Que era de lo más cool en su momento y ya no lo son. Ya vi, también en arroba la X más música han escrito varios que Maroon 5. Sí. ¿Y sí? Yo sí creo. Ay, qué pecado. Estuvieron un disco muy chévere que fue el Songs About Jamie. Ese es el comienzo, sí, Estefanía puso Maroon 5. Por acá tenemos a Carlos que dice Avril Lavigne. Yo no entiendo lo de Avril Lavigne. Yo tampoco. Porque yo nunca se me ha hecho mala, ni envejecer malo. Parece yo nunca he entendido a Avril Lavigne. Ah, ok, desde su origen, desde el inicio. Sí, a mí nunca me gustó. Ni siquiera estéticamente, como entretenida. Ay, no, mira. Nunca me pareció chévere. Oh, bueno, entonces ahí tú entiendes. Camilo Villalba dice los Red Hot Chili Peppers. Ahora, que no me haya parecido chévere no quiere decir que no sepa que fue un éxito muy grande. Creo que esa Complicated se la hizo Max Martin, ¿o no? Ya te confirmo. Bueno. Es posible. De artistas que eran lo más cool en su momento y que ya no lo son porque su música no ha envejecido bien. 1990 dice Gwen Stefani. ¿Sí? Ah. Puede ser. Yo siento que a ratos sí, a ratos no. Como que Don't Speak con No Doubt sigue siendo un clásico, pero no tanto The Great Escape. Ya, entiendo. No tanto Holla Back Girl, me parece que son canciones que no han envejecido tan chévere. Angélica dice Coldplay, lamentablemente perdió su esencia, la esencia vuelve a aparecer. Muy bonitos sus conciertos, pero su música ya dejó de ser relevante. David Ricardo Rojas dijo también lo mismo, Coldplay de mal en peor. Ay. Cruciano Cáutico dice, me van a funar. No lo van a funar, créame que no, lastimosamente no, porque me supongo que eso está como muy de moda, que lo funen a uno. Acuérdate. Significa ser cool. Sí, no, Coldplay, no, no. Muse, U2 y Evanescence. A ver, ¿qué te dijera yo? Muse cambió cositas. Muse cambió muchas cosas que no son tan chéveres ahora, pero lo que tenía... Muse envejecido muy mal. Ay, pero lo que tenía era bueno. Pero hay cositas muy regulares. Ay, no sé así. ¿Ese Knights of Sidonia? ¿Cómo? Es muy regular. Calla, eso fue banda sonora de una película animada divina que se llamaba Zero. Bueno, sigamos. Bueno. Esteban se queda también en Coldplay. Juan Manuel dice Ice Ice Baby. Sí. Vanilla. Sí, pues la canción, obviamente. Soda Stereo con Cerati fue lo mejor de los 80. Inclusive diría que Charly García le pasó algo parecido, que no logró tener resonancia en España ni en América Latina después del boom que tuvo en sus inicios. O sea, Charly García. ¿Está diciendo? discutible. No. No estoy tan seguro. Creo que todavía uno oye clics modernos y siente sí. la innovación y el poder de Charly García en la cultura pop. Creo que no. No estoy tan de acuerdo con eso. Pepe Pili dice Morrissey. Morrissey. ¿Cómo ha envejecido de mal? Pero su pero música no. Él, exacto, no. La música de Morrissey no, la música de Morrissey sigue estando muy vigente. Creo que There's a Light That Never Goes Out está es una bien. Gran canción. Creo que How Soon Is Now es una gran canción. This Charming Man es una gran canción. Sí. Está bien, Alejandro, sentí el llamado. Alquilados, con temas como Mona Lisa, Solitaria, Respira. Se hicieron mis artistas favoritos. Uy, cómo lo lamento por usted, Sebastián. Es que empezamos mal. No, mentiras. Es que se llaman Alquilados. ¿Cómo sí, no te va a gustar? No, mentiras, no te va a gustar. Es... No, sí, no. Acá no está Andrés. Así. Aprovechemos que Andrés no está porque Andrés los defiende. Ah, ¿no te va a gustar? Sí. ¿Cómo puedes defender a alguien que te dice de inmediato que no no le te gustes? Va a gustar. Escucha, a mí... no te va a gustar. No, ¿para qué? Yo, para mí, por eso nunca me gustó, no te va a gustar. ¿Pero lo escuchaste? Porque se llaman así, claro. ¿Y no te gustó? No, porque no me, porque ya me decían, no te va a gustar. Entonces yo ya, mi cerebro está como, bueno, no, si no te va, no te va a gustar. Es que si entonces, tienes toda la razón, no me gustó. Tienes toda la razón. Ah, bueno, ahí está. Tienes toda la razón. Entonces, Morrissey. ¿Qué más? Bjork. Ah, no. Dice, Mazamorrap. ¿Perdón? Cuenta Troll. Ah. Cuenta estuvo troll. En un. Es que puso un DJ. Como Bizarrap, pero más Ah, rap. Ya entiendo. Estuvo de 31 en Islandia poniendo música. Ajá. Bjork. En un lugar chiquitico, una cosa pequeñita. Sí. No le caen más de 200 personas. Bueno. Y ahí estuvo feliz brincando. Te dice que no. Que Bjork. ¿Qué más? Sonará impopular, dice Hernán vez. Gómez. Créame que no. Pero Metallica. Entiendo algunas canciones. Algunas. Sí. No. Mira que con las. Algunas cositas. Ahora, en vivo, cuando ellos sacan estos videos en estadios, se ven muy cool. Muy chévere. Varias personas me han dicho Justin Timberlake. No. Él. Él ha tenido ciertos comportamientos personales sí, que hacen que la gente... ¿Su música no ha envejecido mal? No. ¿Señorita no ha envejecido mal? ¿Rock Your Body no ha envejecido mal? No. Yo pregunto, tengo preguntas. No, él es muy chévere. Bueno, ahí está, sigue opinando, por favor, arroba la X más música. ¿Cuál artista cree usted que no es tan cool hoy en día?